Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Esta mañana los recibo, como siempre, con el espíritu abierto, enfocado a promover, motivar, impulsar la armonía social, pero sobre todo la armonía humana entre todos nosotros, nosotras. Hoy estamos en Xalapa, Veracruz, consternados por todos los acontecimientos que lamentablemente siguen ocurriendo. No diré la palabra no obstante, sin embargo, solo diré que esta es una realidad que debe ser enfrentada por nuestras autoridades. Autoridades que hasta ahora pareciera ser que no tienen la idea de cómo atenderla. Sería muy lamentable que sí la tuviesen, pero que no quisiesen atenderla. Por todas y para todas estas personas, seres humanos que lamentablemente nos han dejado por motivo de la violencia, y otras que han emigrado, desplazado a otros lugares, les pido por favor me comprendan. Y lo que puedo hacer es solicitar un minuto de silencio con esta melodía. Esta melodía nos lleva a recordar todo lo que somos, personas. Gracias, gracias por permitirme esta reflexión. A todas aquellas personas que tienen que irse, tienen que emigrar por violencia, o bien tienen que dejarnos de este mundo. Pero la siguiente melodía es una melodía ancestral, con un instrumento milenario. Y con este sonido que escucharemos, quiero invitar a todo el mundo, a todo el universo. Quienes conocen de este sonido saben que estamos ya llegando al límite de la comprensión y es necesario un cambio a nivel universal. Gracias por su comprensión. Este sonido precisamente milenario nos llega al alma buscando sacar de nosotros ese sentir humano. En otras palabras, la historia nos dice que este sonido, siempre que es acariciado y llevado por el viento por todos los rincones y confines del universo, de la Tierra, motiva esa lucha humana para mejorar nuestro mundo. Y hoy es lo que necesitamos, esa armonía, esa lucha humana. Gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares. Y hoy nos acompaña nuevamente, a petición de nuestros radioescuchas, especialmente de nuestra bióloga Morales, Reina Morales, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Hoy está con nosotros nuevamente el doctor Nemesio Castillo, quien nos acompaña de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y a quien le doy la más cordial bienvenida y un fuerte aplauso. Nemesio, muchísimas gracias por aceptar estar nuevamente con nosotros. Gracias. Te lo agradezco infinitamente. Te pido una disculpa por estas reflexiones que hice, pero estamos muy consternados por lo que ocurrió ayer y sigue ocurriendo en nuestra Jalapa, en nuestro Veracruz, en nuestro México. Resultados de estas violencias. Gracias por acompañarnos, Nemesio. Y hoy, pues la gente llamó el viernes pasado, Nemesio, diciendo que no se vaya el doctor Nemesio, que siga platicando de las experiencias migratorias en Ciudad Juárez, en Tijuana, que siga platicándonos respecto a los otros migrantes, sus dinámicas de vida, sus organizaciones, de cubanos, venezolanos y demás hermanos migrantes no mexicanos simplemente por un papel administrativo, ¿no? No nacieron acá. Sin embargo, pues en este pequeño mundo, pues todos deberíamos de convivir y llamarnos de alguna manera como cuates, amigos o hermanos. Pero bien, platícanos, ¿cómo estamos allá nuevamente en Ciudad Juárez? ¿Qué pasa con estas poblaciones? Te escuchamos. Bueno, primero que nada, pues gracias, Carlos, por la invitación. Y bueno, sé que estás un poco triste, pero bueno, bien, lo vale hacer una pequeña reflexión para... se cuestionen cosas de la vida, digamos, de la vida diaria. Que bueno, también el estado de Chihuahua y especialmente Juárez vive también cosas verdaderamente trágicas en el país. Bueno, especialmente Juárez. Bueno, Carlos, quisiera hoy compartirte una experiencia de investigación y llevarla a la práctica. Es decir, en esta exigencia y en esta petición que los investigadores o las universidades no deben estar fuera de los problemas sociales. Es decir, no solamente tienen que estar en el escritorio escribiendo qué cosas al final no se lean, no se utilicen. Es decir, debe haber una responsabilidad del investigador con la sociedad. ¿En qué sentido? Resolver los problemas sociales. Y bueno, en ese sentido quisiera compartirte mi experiencia de tesis de, digamos, de maestría. Bien. Y que vincularla a una experiencia concreta de una trayectoria de un migrante, digamos, migrante cubano, ¿no? Que la conozco bastante, bastante bien. Y bueno, quisiera explicar primero la experiencia de este migrante cubano y luego explicaría un poco desde mi punto de vista teórico, conceptual, cómo se explica este comportamiento humano. Bueno. Bien, te escuchamos y sobre las 9:50 vamos a enlazarnos brevemente con Susana Castillo. Ok. Adelante, con calma, tómalo con calma. Perfecto, bueno, entonces voy un poco más rápido. No, por el contrario, tranquilo, me recordé a mí mismo que tengo que llamarle 9:50. Ah, perfecto. Y después de la llamada continuamos con contigo. Un migrante cubano que quiere venirse a trabajar, digamos, a México. Por cuestiones circunstanciales se le aparecen, digamos, las condiciones que lo favorecen y se inserta a trabajar, digamos, en Ciudad Juárez. Un salario más o menos, digamos, adecuado. Trabajo durante 5 años, si viene con su esposa. Y tú bien lo sabes, siempre ha existido esta idea de el sueño americano. Es decir, esta idea de calidad de vida, de bienestar social, personal y familiar. Bueno, entonces este cubano con licenciatura, con maestría y doctorado, digamos un personal calificado, cuenta esto un poco para que se reflexione. Al final te vas a dar cuenta, claro, cómo esta experiencia de este cubano es de utilidad para entender y comprender que a veces una decisión tiene que ser tomada de manera cuidadosa y muy analítica. Bueno, entonces este cubano se queda 5 años en el país y de un día para otro deciden irse a trabajar a Estados Unidos, específicamente Miami, que bien sabemos que la migración cubana es importante en Estados Unidos. 5 años trabajando como académico, en la universidad. Exactamente, sí, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí, con servicio médico, con prestaciones, es decir, tenía, digamos, las condiciones que un mexicano pudiera pedir. ¿SNI? Sí, efectivamente. Es decir, también contaba con un apoyo mensual del CONACYT. Exactamente. Bien. Bueno, esto antes de que saliera Obama, como bien lo sabes, con Obama estaba... El programa Pies Mojados. Estaba a punto de... Bueno, había rumores de que se iba a quitar y total. Entonces lo que ellos hicieron fue, antes de que se aprobara quitar esa ley, ellos pasaron. Bueno, cruzan a Estados Unidos y, pues bueno, piden asilo político. El migra... Le dice a este cubano, es una mala decisión lo que estás haciendo. Arrepiéntete y regrésate. Él piensa que no quiere, digamos, lo toma como un comentario negativo y quiere que se regrese nuevamente a su trabajo. Bueno, el total dice, no, yo ya lo decidí, soy perseguido político en Cuba, ya no puedo regresar. Pero ya tenía 5 años con un trabajo de base prestaciones. Sí. En Ciudad Juárez, Chihuahua. Exactamente. Ahí el tema es que él no había perdido su ciudadanía porque estaba constantemente yendo y viniendo a Cuba. A Cuba, ok. Sí, después de 2 años que tú dejas de ir a Cuba, pierdes la ciudadanía. Automáticamente te conviertes, no recuerdo bien el concepto, pero bueno, pierdes los derechos, los beneficios. No sé si es apátrida. Algo así. Sin exacto. Patria, ¿no? Exacto. Ok. Bueno, entonces... No, tranquilo. Voy acelerándome. Bien, vamos bien. Bueno, se regresa, va a Miami. Del Paso se va a Miami. No le hace caso a la gente migratorio y... Exactamente. Él decide... Renuncia a todo lo de México y se va... A todo. Un detalle en especial, él no habla inglés. Entonces, pero aún así él decide, pensando que en Estados Unidos iba a tener una mejor vida, iba a tener una casa, un automóvil, un salario estable, y bueno, total, digamos que iba a cambiar su calidad de vida en México, su bienestar social en México, por estar en Estados Unidos. Primer conflicto, primera prueba importante que empieza a sucederle en Miami. El primer tema, buscar trabajo. Él quiere trabajar como trabajador social. Obviamente no habla el idioma, entonces pues no puede llenar una solicitud en inglés, no puede ir a un lugar y que le hagan una entrevista en inglés. Entonces, de aquellas profesiones o aquellos espacios técnicos o semiprofesionales o profesionales, prácticamente está, limitado. ¿Por qué? Por el idioma, no sabe ni hablar, ni escribir, nada. Entonces, pasamos a una segunda etapa. Entonces, empieza a buscar trabajo, haciendo un oficio. Entonces, encuentra trabajo en un hotel. Lo que hace este migrante cubano, pues bueno, es... Una persona que tiene licenciatura, maestría, doctorado, SNI, empieza como asistente, o digamos, en el área de mantenimiento. Es decir, se inserta en un hotel y empieza como trabajador de mantenimiento. Eso que implica, de hecho me lo comentaba, que todos los días implicaba quitar 80 sombrillas para el sol. Todos los días ponerlas por la mañana, quitarlas por la tarde, todas las toallas, limpiar. Entonces, obviamente, el tipo acostumbrado a un trabajo, digamos, estable. Sin esfuerzo físico. Y sobre, además de ello, o sea, el tema del prestigio, es decir, el reconocimiento social. Recuerdo un detalle ahí muy, muy claro que me parece ser que lo marcó. Me lo comentó que una venezolana se luxó el pie y él le dijo, yo te cargo. Yo te apoyo. En Miami. En Miami, sí. En el hotel. Ajá. Y en el hotel, exactamente. Y lo rechazó. Entonces él sintió que obviamente lo estaba viendo como una persona, digamos, inferior, es decir, quizá en esta parte de estereotipos, ¿no? Entonces, es decir, a final de cuentas puede tener un doctorado, pero lo que desempeña es una actividad, digamos, técnica. Entonces, claro. Aquí un poco la reflexión es, y que bueno, ahí entra esta parte de la aportación académica. Yo mi tesis sobre migración la hice precisamente, la tesis de maestría, la hice un poco en esta reflexión. Es decir, ¿cómo se construyen las ciudades? ¿Cómo se construye este sueño? Yo, en especial, en mi tesis de maestría me enfoqué a la migración veracruzana. Es decir, ¿cómo los migrantes veracruzanos imaginaban o pensaban? Es decir, las migraciones, digamos, el migrante construye un imaginario de la ciudad. Entonces, es decir, ahí me van a tratar así, va a ser así, exacto, voy a estar así, voy a mejorar, Exacto. Entonces, este imaginario, que es un imaginario colectivo, que no se confronta en algunos momentos con la realidad, pensemos en términos, digamos, económicos. Entonces, yo lo que hacía en esta, digamos, ruta de migrantes veracruzanos a Juárez, lo que yo quería precisamente mostrar es que en ocasiones no se hacen procesos, digamos, reflexivos o de confrontación con la realidad. Bien lo decía la vez pasada, que hay cuestiones, digamos, importantes que se deben de tomar en cuenta, como son las rentas, como son los servicios médicos, como es el, digamos, la parte educativa, como es el empleo, los ingresos. Es decir, debe uno de hacer una serie de análisis de los ingresos para ver si efectivamente hay oportunidades para migrar. Pero bueno, decías que 950 tendrías que hacer algo, algún espacio. No, bueno, realmente es muy ilustra lo que estás comentando respecto a lo que puede pensar un migrante no mexicano quien está a unos pasos de Estados Unidos, como fue el caso de este hombre, y quien a la luz de un programa migratorio político que todavía estaba con Barack Obama, pues decide incursionar allá. Pero vamos a hacer una llamada brevísima y regresamos contigo, porque si no el público me va a reclamar que te querían hoy y te estoy sacando. Dame un segundito. No, adelante, no hay tiempo. Que vamos a escuchar a Susana Castillo, quien se encuentra en este momento. Ser transferido a este número. Compruebe el número e intente de nuevo. Bueno, vamos a intentarlo. Dame un segundo. Pero mientras tanto, puedes comentarme algo. Hoy en día, ¿él continúa trabajando ahí en Miami? Sí, ya tiene aproximadamente, digamos, 2 años ya en la en la ciudad. Y pues ha sido muy crítico, digamos, esta parte. Sobre todo yo creo que son dos cosas que le ha afectado, ¿no? Sí. La parte del reconocimiento social y otra parte que lo quería también abordar es la parte de los ingresos, ¿no? Está ganando menos que en México. Mira, sí. Tenemos en la línea Susana Castillo. Regresamos con nuestro amigo cubano. Susi Castillo, muy buen día. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, platicando con el doctor Nemesio de la UACJ de Chihuahua, quien nos comparte experiencias con migrantes cubanos allá, en esa zona fronteriza. Pero bien, platícanos. Bien, pues retomando el tema que platicábamos hace unas semanas de los desplazados indígenas de Chavajeva, el municipio de San Juan del Bosque en Chiapas, sí. Pues el conflicto continúa, como todos sabemos. Ellos se han visto en una situación de desplazamiento forzado debido a un enfrentamiento armado en la comunidad que tuvo lugar en los últimos meses, en octubre, noviembre de 2018. Conflicto que no se ha solucionado, y pues intercambiábamos nuestros planteamientos, ¿no?, acerca de la postura que ha tenido el nuevo gobierno federal sobre este tema, y ya hubo un pronunciamiento, por lo menos se supone que ya instruyó el presidente dar atención especial al caso de los desplazados en Chenaló y Aldama, donde Alejandro Encinas, quien es el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, sí, pues ya reconoce el conflicto, reconoce que hay grupos con una gran capacidad de fuego, así los calificó, ligados presuntamente a la delincuencia organizada y quienes han sido los protagonistas de la violencia. De acuerdo con la CEGOP, se supone que por lo menos hay 600 personas que están afectadas en esta zona, pero bueno, por los medios se sabe que son más, ¿no? Se habla de 2.000 personas. Así es, incluso comunidades enteras que han salido que han ido, no han abandonado todo, ¿no? Sus tierras, sus casas, sus animales, todo lo que tenían para ponerse a salvo, porque esa es la situación, ¿no? Que es una cuestión de vida o muerte, porque ya se habla, por lo menos en la comunidad de Santa Marta, de que ha habido más de 20 indígenas asesinados, decenas de heridos, miles de desplazados zapatistas, ¿no? Casas y cultivos incendiados, diariamente hay tiroteos, tala de árboles, robo de los utensilios que utilizan para labrar la tierra. Sin mencionar todo el daño físico que pueden estar sufriendo niños, mujeres y demás por parte de estas personas, quienes les están expulsando de sus territorios. Que todo comenzó como un problema agrario, ¿no?, entre dos comunidades, pero ahora ya ya devino en un conflicto social donde los principales afectados, como bien mencionas, pues son niñas, niños, mujeres, ancianas, ancianos. Ahora, Susy Castillo, ¿podríamos de alguna manera ir pensar al revés? Sí. Creo que algunos radioescuchas me van a tirar tomatazos, pero pensar al revés. En este momento que el presidente de la República habla de meter, impulsar, apoyar a las comunidades con empresas, perdón, generando empleos con el apoyo de empresarios nacionales o extranjeros, pues es curioso que en zonas donde se buscan instalar presas, represas, hidroeléctricas y demás, es curioso que se estén dando estos tipos de desplazamientos, que de repente, imaginemos aquí en Veracruz, en un río conocido como Los Pescados, que están saliendo y demás por asesinatos, y de repente se habla de que ahí se van a instalar represas y demás, como que, pensando al revés, pareciera ser que son situaciones que se permiten con tal de expulsar a esas personas y que permitan la entrada del capital extranjero y nacional y construir sus grandes negocios. No lo sé, pero también podemos pensar otras hipótesis, ¿no? Que no solamente la violencia porque les quieren quitar el café o la caña, sino que quieren expulsarlos para instalar ahí sus grandes negocios. Así es, para poder hacer uso sin restricciones de los recursos naturales, de las tierras que son de los campesinos que ahí viven, ¿no? Los ejidos, todo esto que siempre pues lamentablemente llegan a ser territorios en disputa, ¿no? Exacto, sí. Y también pareciera ser que se está reproduciendo la estrategia de saqueo y explotación y expulsión que heredaron los españoles. Ejemplo claro, por ejemplo, en Orizaba, Córdoba, llegan los españoles, arrasan con todo y mandan a nuestros indígenas a las montañas, allá vivan, ¿no? Y les quitamos toda la planicie, todo el centro. Pareciera que se sigue reproduciendo eso hoy en día, ¿no? Sí, y después quieren, como ya en la planicie no hay nada, quieren regresar a la montaña, ¿no? A seguir explotando. Así es. A seguir explotando la riqueza natural que han producido a quienes enviaron, expulsaron allá, ¿no? Así es. Hace algunos años, en una conferencia que hubo aquí en la Universidad Veracruzana, hablaba el especialista, no me acuerdo su nombre, del término de resiliencia, ¿no? Y decía que en realidad, era en torno al cambio climático, ¿no? Entonces decía que en realidad quienes van a ser más resilientes pues son las comunidades que se fueron, que se adentraron a los territorios más inhóspitos para poder sobrevivir, para alejarse de esta explotación, y que pues son quienes han estado cuidando, ¿no? Esos resquicios de naturaleza en algunos casos, en otros pues no, afortunadamente hay todavía abundancia, ¿no? Sí. Pero que bueno, ellos que preservaron esa zona, ¿no? Para preservar sus vidas, porque era la única opción que tenían, pues ahora se van a ver también afectados, porque pues como ya no hay recursos en los lugares accesibles, las transnacionales van a buscar ir a esos lugares para eso, pues porque ahí todavía hay vida, ¿no? Así es, y hay que poner muchísima atención en lo que tú señalas, de que ahí hay vida, hay agua, hay flora, hay fauna. El famoso discurso del Tren Maya que se maneja hoy en día, el cual pretenden o argumentan vendrá a generar empleos y demás, pues al parecer no está siendo aceptado o visto con buenos ojos por los indígenas de esas regiones, por algunas agrupaciones y demás, como el EZLN y demás. Yo creo que tendríamos como mexicanos que reflexionar si estos apoyos que busca el gobierno federal para generar empleos realmente buscan hacerlo, o realmente hay un trasfondo que pues va a generar mayor pobreza, mayor destrucción y demás. No, como que no hablar nada más a la ligera de decir, sí, el Tren Maya se va y va a generar empleos. Caso, segundo caso, Coatepec, Mahuistlán y demás, la Nestlé. Viene la Nestlé a Veracruz y demás, fantástico, va a generar 200,000 empleos. Sí, pero parece ser que uno de los criterios es que la industria azucarera medio desaparezcan hectáreas cañeras para convertirlas en cafetales. Entonces, mucha atención con todo esto, ¿no? Así es, sí, es algo que no debemos perder de vista, porque pues sí. Históricamente lo sabemos, ¿no? Sí. Siempre se sacrifica algo para en aras del progreso, ¿no? Pero pues afortunadamente tenemos en la actualidad más herramientas, más medios como para reflexionar desde varias aristas si es algo que vale la pena, ¿no? Si así es. Lo que vamos a sacrificar vale la pena por un progreso prometido, porque también, o sea, sí es cierto, en las comunidades en donde no hay empleo, ¿no? Pues la gente está desesperada, ¿no? Y lo que quieren es eso, es trabajo, y dicen, no me importa que me tumben los árboles, que tengamos que quitarles, pues, como el hábitat a algunas especies, eso. O sea, a mí lo que me importa es comer, ¿no? Llevarme algo, tener algo que llevarme a la boca, darle a mi familia lo básico, ¿no? Para tener una buena vida. Así es. O para sobrevivir, ¿no? Así es. Sé de qué estás esos hablando. Esos dos contrastes, porque quienes estamos desde en una situación de confort, ¿no? Que no tenemos como que, bueno, sí, tal vez nos quejamos porque todo está subiendo y demás, pero tenemos los medios, ¿no?, para poder todos los días tener un plato de sopa caliente en nuestras mesas. Pues los criticamos estas iniciativas, tenemos pues otros argumentos, ¿no?, otras razones, y quienes están allá pues también no sabemos, ¿no?, bien a bien cuál es su realidad, y también ellos muchas veces no están conscientes, ¿no?, como de toda esta riqueza biocultural que existe a su alrededor, y bueno, sí es algo complejo, ¿no? Así es, Susi Castillo, te agradezco mucho que nos recibas la llamada. Gracias por compartir tus reflexiones y pues como seguido les comento a mis hijos, tenemos que ser agradecidos. ¿Agradecidos con qué? Con todo. El aire, los árboles, las personas y aquellas personas que pues hacen posible que de alguna manera tengamos siempre alimentos en nuestra mesa, ¿no? Susi. Así es. Muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Sí, seguimos pendientes. Claro, saludos, Susi, a todos. Gracias. Buen día. Hasta luego. Susana Castillo con esta reflexión. No perdamos de vista que, paralelo también a poblaciones de migrantes no mexicanas, como son el caso de los cubanos, quienes estamos analizando con el doctor Nemesio Castillo, también al sur del país tenemos el caso de los migrantes mexicanos, indígenas desplazados por la violencia. Y en Jalapa también, resultados de violencias, muchas personas se siguen yendo. Vamos a continuar con el doctor Nemesio, no sin antes decirte, doctor, que nos escribe Reina Morales, dice: estoy al pendiente del programa, qué bien, saludos a tu invitado, y dice que cada día mejora más. Gracias. Excelente, gracias Reina Morales, fuerte abrazo, y a veces aquí estamos. Aquí estoy pagando la semana en el hotel para poder traerlo hoy en la mañana. Bien, bueno. Entonces, este hombre cubano. Nos quedamos en los ingresos. Bueno, entras a su primer empleo y... En Miami. En Miami, sí. Empieza a recibir $1,300 al mes. $1,300. Es decir, ponle tú 25 mil pesos. Más o menos, un poco más por el tipo de cambio. Si está el dólar a 20, como... Sí, como 1,300, como 25. Vamos a dejarlo en 25. Pero él acá, en Chihuahua, ganaba más. Equivalente. Sí, entonces, bueno. No te interrumpo, adelante. Entonces, la primera pregunta: ¿cuánto pagas de renta? En Miami. Me vas a decir, no es cierto. Paga $1,200. ¿Qué cosa? De renta. ¿Al mes? Al mes. Puedes checarlo en internet para que veas que hay rentas de $1,300. O sea, ganaba $1,300 y pagaba $1,200. ¿Y solo le quedaban $100 de ganancia? $100 de ganancia. La cuestión es, bueno, ¿cómo es posible que sobrevivía? Para los cubanos, en esta ley de ajuste cubano, tienen un beneficio que es recibir $200 por cada niño que llevaba, ¿no? Es decir, el gobierno norteamericano les paga. Exacto. A los cubanos que se van, que se iban. Que se iban, exacto. $200 por cada chamaquín. Entonces tenía dos niños, bueno, tiene dos niñas, recibía $400 al mes. Más 100 que le quedaban, 500. Que era para la gasolina. Bueno, la esposa no trabajaba, de hecho creo que la esposa en Cuba era educadora. Y en Estados Unidos empezó lavando ollas de una digamos de una empresa grande que producía grandes cantidades de alimentos. Un sábado fue, no le gustó y ya no quiso trabajar porque era muy muy difícil el trabajo. Bueno, ¿a dónde voy? Es a lo siguiente. Tuvo que buscar un segundo trabajo para complementar precisamente sus ingresos. Entonces, el tipo se está levantando como a las 6 de la mañana y trabaja hasta las 12 de la noche. Entonces, aquí el tema viene, la reflexión es la calidad de vida. Entonces, quizá en México tenía un trabajo mucho más flexible, trabajaba sus 8 horas, por ley, tenía servicios médicos, tenía prestaciones, aguinaldo, es decir, tenía diferentes servicios. Sin embargo, ahora en Estados Unidos es el tema: ¿cuántas horas trabaja cuánto ingreso tiene. De hecho, cuando estaba en México, tenía dos cosas importantes que le preocupaban a él. Tenía para enviarle a sus padres en Cuba y tenía para ahorrar. Ahora en Estados Unidos le envía $50 mensuales a sus padres y no le queda un solo penny o un solo dólar para ahorrar. Entonces, son, digamos, este sueño americano en realidad, digamos, no es tan, no está tan adecuado a la realidad. Colegas de él le decían que se fuera a más al norte, es decir, a zonas o a los estados del norte que están menos, digamos, menos poblados por gente inmigrante, y hay más posibilidades de empleo, que pueden ganar alrededor de $20 la hora, $25 la hora. Un amigo de él le decía que ganaba $30 la hora en una carnicería. Y que se fuera para allá. El tema es el frío. El tipo es de unas, digamos, Cuba. Entonces, imagínate las condiciones para soportar el frío en esta época. Entonces, obviamente, al tipo se le viene el mundo encima. O sea, prácticamente él pensaba que iba a llegar digamos, a Estados Unidos, iba a ser un profesionista, que iba a estar en una preparatoria o iba a estar en alguna institución en alguna universidad o algún colegio técnico. En realidad no pudo, digamos, insertarse. Ahora, también hay que pensarlo para nuestros mexicanos que se van a Estados Unidos. Es otro temas. O sea, también el número de horas que trabajan. Ahora, para el caso, digamos, de los mexicanos, es que también vemos es cuántos migrantes viven en una casa, cuánto tiene que compartirse la renta. Es decir, sí tiene que haber una reflexión muy seria. Es decir, yo no vengo a decir que la migración... digamos, es algo negativo, sino simplemente lo que estoy diciendo, que hay que ser, digamos, analíticos, hay que ser realistas. Cuando es planeada. Exactamente, hay que analizarla, porque te vas al norte del país, sí, está bien, te vas al norte del país, pero ¿cuánto vas a pagar de renta? ¿Cuánto vas a gastar en la alimentación? ¿Cuánto vas a gastar en educación de tus hijos? ¿Cuánto vas a pagar en vestido, calzado? Es decir, es un tema importante que un migrante, digamos, tiene que reflexionar. Yo, digamos, en esta característica o en esta situación, yo igual fui una persona migrante. Yo no soy de Ciudad Juárez. O sea, igual yo tuve que adecuarme, conocer las características de la ciudad. Planear tu proyecto migratorio. Exactamente, planear. O sea, había que, digamos, reflexionar un poco el tema de las rentas. Es decir, uno tiene que ser muy, muy, muy claro. Por ejemplo, aquí el transporte básicamente está bien conectado. El transporte es más o menos seguro. Te vas a Juárez, por ejemplo, te encuentras un transporte en pésimas condiciones, porque son la mayoría de los autobuses son autobuses de desecho, de los estos famosos autobuses amarillos de las school bus. Los amarillitos. Exactamente. Simplemente se los traen, los pintan y los meten a trabajar a Juárez. Pero ya después que los sillones rotos, o sea, contaminantes, y además son digamos, es un transporte inseguro. Hay zonas donde el transporte solamente va a las... El último autobús que va son a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Por cuestiones de, digamos, de seguridad. Entonces, también es otro de los temas que uno tendrá que, digamos, analizar. Te vas a... Es decir, no es para meter miedo, sino simplemente reflexionar. Te vas a una, digamos, a Tijuana, te vas a Juárez. Uno tiene que reflexionar también es qué estás dejando, digamos, dentro del lugar de origen, para ir, y qué vas a recibir, y hay que hacer, digamos, una equivalencia. Un balance. Hay que hacer un balance para reflexionar qué es lo que te va a beneficiar. Si el tema es el estudio, si el tema es mejorar la calidad de vida, digo, sí, permite, pero también hay que ver que, digamos, aquí quizá las familias puede trabajar la madre, el padre, y quizás son, digamos, de alguna forma jornadas, sí, de 8 horas y un día de descanso. En Juárez, digamos, también pasa, digamos, lo mismo, pero tienes otro tema importante, que los productos alimenticios son más caros. Imagínate en una zona desértica que se siembra. O sea, sale carísimo. O sea, lo más cercano está Villahumada, que solamente siembran chile, calabaza. En Chihuahua. Y todos los productos, toda la fruta y la verdura prácticamente llega de Sinaloa. Ahí en el estado, digamos, ¿por qué? Porque no hay agua, pues. Sí. O sea, no tiene condiciones, digamos, para producir. Entonces, todos los productos, la verdura y la fruta, llega de otros, digamos, de otros estados. Incluso algunos comerciantes van a comprar al paso, ¿no? Exacto. Vienen a vender. Sí, ahora. Sin embargo, tienes que muchos de los productos que compras en el paso están prohibidos. Por ejemplo, puedes comprar jamón, queso de muy buena calidad, pero no lo puedes pasar porque es un producto que está prohibido. Entonces, también tienes esta bronca que claro, o sea, lo puedes pasar, pero si te toca revisión, ahí viene la bronca. Ahí te detienen. Simplemente te lo quitan, te lo decomisan. O sea, no te multas, sino te lo comisan. Y entonces, la gente migratoria se lo prepara en tortitas, supongo. Pero es el mexicano, sí, el mexicano sí se lo prepara en tortas. Dice que lo tira a la basura, pero bueno, quizá lo tira al estómago. ¿No? Entonces, sí, este tipo de cosas sí tiene uno que reflexionar que... los precios de la comida, de la fruta, la verdura, de la carne, son más, digamos, más caros. Por ejemplo, a mí me impresiona lo que se paga aquí de luz. Yo allá pago 1,600 pesos de luz. Aquí, mi madre cuando le llega, o sea, 100 pesos, 200 pesos del recibo de luz, para mí eso es una burla. O sea, la diferencia y al bimestre. Entonces, o sea... Hay cosas porque allá la luz es más... Digamos, no es que sea más cara, sino se consume más. ¿Por qué? Porque puedes tener un calentones eléctricos en época de frío, de invierno. Y en verano, pues obviamente tienes que usar sistema de refrigeración o en su caso aires que le llaman allá de aires lavados. Quizá alguien lo conozca que haya estado por allá. Aire acondicionado también. Sí, pero obviamente es mucho más caro. Uh-huh. Si lo dejas... en promedio 8 horas prendido, aproximadamente el recibo de luz te va a llegar de 2,500 o 3,000 pesos. Entonces ya es otro tema. Ahora, por ejemplo, si usas gas natural o gas LP, más o menos vas a pagar, pero ahí es mensual, cerca de 2,000 o 3,000 pesos mensuales por tener, digamos, la calificación. Es decir, los servicios son muy caros. Sí, quizá efectivamente el salario puede ser mejor, pero también tómalo en cuenta cuánto vas a pagar de renta, cuánto vas a pagar de servicios. La escuela es muy cara. Te pongo un ejemplo. Un estudiante universitario paga 5,000 pesos, dependiendo la licenciatura, pero lo mínimo, digamos, en qué licenciatura esté, pero lo mínimo son 5,000 pesos por mes, por semestre. Por semestre. Aquí ya no sé cuánto esté el semestre en la universidad. Va a depender de las carreras, pero las carreras de humanidades dentro de la Universidad Veracruzana están pagando el semestre, creo que 350 pesos, 400. Imagínate. Entonces allá son 5,000. Hay algunas de medicina y demás, claro. Donde de odontología, que anda más o menos... 2,000, 3,000 pesos, ¿no? El semestre. Claro, y más. Pero no se compara con ese precio que tú dijiste. Sí, y yo te digo, 5,000 pesos de humanidad, de ciencias de humanidades, es decir, sociología, trabajo social, historia, literatura, o sea, pagan mínimo esa cantidad. Entonces, es una cuestión ahí importante de considerar. Por eso se ven muy pocos paisanos en la universidad, porque el tema es cuánto ganan a la semana, cuánto pueden ahorrar para pagarle a la universidad a sus hijos. Por eso, la mayoría de los estudiantes digamos, de la universidad estudian y trabajan. ¿Por qué? Porque es muy cara la universidad. Es decir, aquí yo creo que tiene uno que reflexionar. Yo soy migrante, entonces igual mi familia es migrante. Mi familia no es de Jalapa, es de Alto Lucero, entonces igual tuvo que haber este proceso, digamos, de reflexión hace mucho tiempo, pero igual tuvo que tomarse, digamos, en cuenta, ¿no? Hablando de reflexión, lo que esta mañana comparte el doctor Nemesio Castillo con nosotros, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua. Es un claro mensaje para todas aquellas personas, familias que nos escuchan y que en el siguiente mes marzo, abril, escucharán por ahí en las calles a los carritos voceando: oigan, trabajo para ir a Chihuahua, trabajo para Tijuana, pagamos 5,000 a la semana. Bueno, puede ser un gancho, ¿no? Que aquí en Jalapa o en Cardel, Cosamoloapan, pase un carrito diciendo: vámonos a Ciudad Juárez, servicio médico, 5,000, 6,000 pesos a la semana. No pierdan de vista lo que acaba de mencionar el doctor Nemesio. Comparen lo que van a ganar, 5,000, 6,000, 4,000 a la semana allá, más lo que tienen que pagar de servicios, más escuelas y demás, ¿no? Entonces hagan un comparativo y fortalezcan su proyecto migratorio. No irse por irse, sino irse quizás por un proyecto, ¿no? Así es, y eso es lo que se tiene que, digamos, reflexionar. Y esa es un poco la reflexión, ¿no? Bien, después de esta siguiente, de esta brevísima pausa musical, regresamos para despedir al doctor Nemesio Castillo con sus reflexiones de esta mañana. Vamos a esta breve pausa musical. Bien, continuamos aquí en Veracruz, tierra de inmigrantes, cuando son las 10 de la mañana con 22 minutos. Doctor Nemesio Castillo, nuevamente mil gracias por estar con nosotros. Te escuchamos tus reflexiones final. ¿Cómo se vincula todo esto con tu trabajo de profesor investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? Bueno, primero que nada, pues bueno, gracias por la invitación. Carlos, yo creo que ha sido bastante significativo. Y bueno, bueno, un poco como profesor, como profesionista, siempre he estado preocupado por, digamos, el tema social, el tema de las intervenciones sociales. Y yo creo que siempre hay que ser reflexivos, analíticos, para tomar una decisión tiene que, digamos, las decisiones tienen que tomarse con base en cálculos, con base en evidencia, con base en experiencia, porque bien, claro, nos pueden decir muchas cosas de los lugares, pero a veces no hay una correlación entre lo que se dice, digamos, y lo que pasa, ¿no? Yo creo que sería aquí un poco siempre reflexionar, siempre tener una mirada crítica sobre las cosas, ¿no? Informarnos para hacer las cosas, ¿no? Sí, exactamente, decisiones informadas. Y en ese sentido, pues yo te agradezco así enormemente, como dice Pascual Beltrán del Río, enormemente que hayas compartido esta información, la cual seguramente estoy convencido está poniendo a pensar a aquellas personas que por alguna razón, hablando de migración organizada y planeada, están pensando ir a la frontera, ¿no? Lamentablemente, a quienes por alguna razón de violencia no les da tiempo de planear la migración, pues es correr a donde se pongan a salvo, ¿no? Sí. No, y quizá en un momento después sería interesante también contarte de experiencias de migrantes veracruzanos en la frontera, ¿no? Que conozco, ¿no? Bien, el doctor Nemesio Castillo estará ausente estos días, regresa a la zona fronteriza, pero a partir de marzo estará con nosotros. Y, ¿por qué no? Platicar experiencias de esto que acabas de mencionar, ¿te parece? Gracias, sí. Hasta luego. Bueno, nos vamos, amigos. Muchísimas gracias por recibirnos. Y recuerde que se dice que no es el dinero, no es la alimentación, no es el deporte, no es el gimnasio, no son los lujos ni las cosas materiales las que te dan las sonrisas, ni el bienestar interno, sino la armonía social, la armonía humana. En otras palabras, vamos a sonreír y a estar juntos y apoyarnos en todo lo que tengamos que enfrentar, pero de esa manera, juntos, en armonía. Fuerte abrazo y nos vemos. Saludos.